Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento del pequeño Hayawatta. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta la hoja cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Hace ya mucho tiempo vivía un indito llamado Hayawatta. Se divertía remando en el turbulento río Taquemenao, cruzando las peligrosas corrientes y los tranquilos remansos. Lo que más gustaba a Hayawatta era ser un gran cazador. Y fue a cazar al ciervo, al oso y al conejo. Experto en todas las artes de la caza, era el pequeño piel roja. Hayawatta se vio de pronto rodeado de animalitos, entre los que había pájaros, ardillas, castores, pequeños ciervos, comadrejas y conejos. El indito apuntó su flecha hacia un conejito, pero antes de que pudiera dispararla, los animalitos huyeron a sus cuevas. Los pajaritos se reían del gran cazador desde sus niditos. El pequeño estaba a punto de marcharse cuando unas huellas muy extrañas descubrió. Rápidamente se acercó a estudiarlas. Su corazoncito le latía con el ritmo de un tom-tom. Quizás he encontrado una nueva especie de animal, pensó el indito. Ocultándose entre la hierba, siguió las huellas. De pronto, un agudo chillido lo estremeció y ante los grandes ojos de un gigantesco grillo se encontró. Hayawatta tanto se asustó que dio un grito y escapó. Los animales salieron de sus cuevas. ¡Miren! Hayawatta se espantó con un grillo. Gritaban y reían. Ruborizado el gran cazador, dejó de correr. Pero los animalitos no podían dejar de reír. ¡Qué tonto! ¡Un grillo lo asustó! Decía un conejito. Y tan fuerte se reía que patas arriba cayó. La cara de Hayawatta se puso más roja que el rojo de su piel. No permitiría que un conejo se burlara así de él. Tomó su arco y lo persiguió. Cuando lo alcanzó, le apuntó la flecha al corazón. Entre sollozos, el animalito pidió clemencia al gran cazador. Cuando el indito vio las lágrimas en los ojos del conejito, no pudo disparar. El conejito se fue saltando y al indito rodearon alegres todos los animalitos. Al verse así, Hayawatta decidió ya no ser un cazador. Tomó el arco y la flecha y los rompió. Hayawatta ya no iría más a cazar, pero sí podía explorar aquel lugar. Mirando a su alrededor, unas grandes huellas sobre el césped descubrió. El gran explorador la siguió y de pronto se encontró frente a frente con un osito que detrás de unas rocas se había escondido. El cachorrito, lleno de pavor, huyó tan rápido como sus patitas se lo permitieron. Hayawatta le gritó, ¡quédate a jugar conmigo! Pero el espantado osito corrió hacia su cueva. El indito fue tras él. Entrando a la oscura cueva, tocó con sus manos una piel. Rápidamente se abrazó a ella gritando jubiloso, ¡te atrapé! terrible rugido estremeció la cueva. Aquel no era el osito. Era mamá osa quien el niño había atrapado. El indito la soltó y corrió hacia el bosque. Mamá osa furiosa corría tras él. Al ver que el niño estaba en peligro, sus nuevos amiguitos decidieron ayudarlo. Los castores, golpeando los troncos con la cola, dieron la alarma y ésta se escuchó por todo el bosque. Las comadrejas hicieron con lianas una trampa donde mamá osa cayó. Y más enfurecida aún, pronto la destrozó. Corriendo, Hayawata logró llegar a la orilla del río y saltar sobre un gran tronco. Sus amigos, los castores, remando con la cola, lo ayudaron a cruzar hasta la otra orilla. Hayawata trepó a un árbol, pero mamá osa furiosa trepó tras él. El niño bajó con rapidez, pero estaba tan cansado que ya no lo podían llevar sus pies. Las ardillas con unas varas hicieron una especie de trineo y lo engancharon a un pequeño ciervo. Sobre el trineo saltó Hayawata. ¡A correr!, gritaron las ardillas. El cervatillo partió veloz y el indito fue llevado rápidamente a través del bosque, salvándose así de la gran osa. Cuando Hayawata llegó al río, abordó su canoa india. ¡Adiós!, dijo a sus amiguitos del bosque. ¡Volveré pronto a visitarlos! Y así feliz, el pequeño piel roja, el gran Hayawata, se alejó remando rumbo a su hogar. Escuchemos ahora unas canciones. Animales que le salían al pasar. Había ciervos al por mayor y pensó el gran cazador, una pieza aquí lograr fácil será. El pequeño Hiawatha era el lindo.